Seguimos en Seres de Luz a esta hora. ¡Upa! ¡Tanto hemos hablado, Elena! 30 minutos del mediodía, por favor. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro es este cuando nos juntamos con Elena o con alguien que uno tiene esa conexión y ese deseo de seguir aprendiendo! Bueno, y hasta calor me dio, le digo. Ya me saqué la campera. Alejandro, usted la presentó ya. Bueno, le doy paso, así hacemos esta charla al aire y ustedes se enteran de lo que estamos hablando con Elena Almirón. Autoconocimiento, método Anacelis Castro, te brinda herramientas de trabajo para tu crecimiento interior. Cursos, autoconocimiento 1, 2 y 3. Energías superiores. Crecimiento personal. Ángeles. Autoconocimiento. Método Anacelis Castro. Para que puedas descubrir todo tu potencial energético. Autoconocimiento. Método Anacelis Castro. La Prida, 1059 Este. Pasando a Estados Unidos. Facebook Anacelis San Juan. Teléfono 421-9005. Bien, bueno, ahora sí, luego de esa presentación, la saludo oficialmente al aire. ¿Cómo estamos, Elena? Bienvenida a Seres de Luz. Hola, Silvia, buen día. Bien, gracias por venir personalmente. La primera charla la tuvimos el primer programa, pero por teléfono. Por teléfono, oh, me sentía importante. Estamos, sí, pero somos un poco importante todos, así que siéntase importante, tranquila. Gracias. Estábamos hablando acerca, pero le pregunto a Elena, quiero que me cuentes de todas estas energías. Hoy empecé hablando, es Sábado Santo, y contaba un poco de estas tradiciones o patrones que nos fueron incluyendo, Elena, desde chiquitos, como, que el Viernes Santo se aprende a curar la ojeadura, el empacho. Yo lo escuchaba. Se transmiten estas cosas que por ahí a lo mejor papá lo sabía y se lo enseña a alguien de la familia, que nos enseñaban que había que portarse bien porque andaba el innombrable suelto. Que no había que hacer nada, no se hace nada, pero por allí el no hacer nada, de no limpiar, de no nada, llevaba a que te sentabas a tomar mate y terminabas hablando mal del vecino, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde está bien una cosa y la otra con estas tradiciones? Entonces, quería un poco ya, no de sabiduría popular, porque la conocemos así, como la palma de la mano, quiero un poco de, justamente desde el autoconocimiento, ver qué manto ponerle, ya que estamos en el Sábado Santo, el momento casi culmen de la Semana Santa. ¿Qué es lo que sucede en esta semana realmente? Porque le preguntaba a Elena, ¿baja alguna energía especial o ya empezó antes? Bueno, las dos cosas. Ajá. A ver, desde el 21 de marzo comenzó a bajar la energía violeta, uh-huh, que es el comienzo del año solar. Bien. Que no tiene que ver con el año calendario, sino el año solar. Perfecto. ¿Y es transmutación? Es transmutación. Bien. Está bajando el violeta con todas las virtudes, uh-huh, o sea, transmutación, o limpieza, como le quieras llamar, pero también es perdón y misericordia. Es como que es el año en donde se va a cancelar mucho karma, se va a transmutar muchas cosas, y sobre todo es el aprendizaje de la misericordia, digamos, de empezar a respetar y aceptar a los demás con lo que son, con lo que tienen, con lo que hacen, y no intentar cambiarlos. Pero o lo acepto o no. Sí, el tema es, sí, no nos queda otra. Pero también es aceptarnos, ajá, ojo, es aceptarnos, o sea, cómo sería, a ver, darle fin a la crítica. Bien. La crítica es soberbia más agresión. Fíjate, soberbia, que a quien critico, a quien yo siento que es menos que yo. Claro. Por un lado. Sí. Y agresión, porque generalmente cuando critico no lo hago de la mejor manera, estoy agrediendo. Exacto. Entonces, ojo con eso. Uh-huh. Entonces, es dejar de criticarnos para aceptar. Aceptar al otro con lo que hace, con lo que tiene y cómo es, pero sobre todo aceptarme con... De hecho, que misericordia es acordar con las miserias. Mm. Entonces, es aceptar al otro y aceptarme. Porque también nos criticamos. Sí. O sea, por ahí yo te puedo decir, ah, yo sé, yo hago, pero resulta que en la almohada o después en el silencio, hoy porque dije esto, yo soy esto, soy aquello, o sea, me claro, critico mucho. Pero aparte también el verme, porque si yo estoy criticando al otro... en esa crítica ver realmente que me estoy viendo a mí misma y me estoy criticando por a mí supuesto, misma. Por supuesto, cuando aprendemos el vernos a través, o sea, el famoso espejo, el espejo, de que a la persona que tenemos adelante es el que me está, la persona que me está mostrando lo que yo tengo que cambiar en mí. Sí. Ahí es donde empezamos a cambiar. El tema es que no siempre nos damos cuenta. Es verdad. Que a quien estamos criticando, entre comillas, es el que me está mostrando lo que tengo que cambiar en mí. Es cierto. Y hasta llegar a ese punto pasan años, ¿eh? Y a veces toda una vida. A veces se va del plano y no lo aprenden. Es cierto eso, sí. Sí, sí, tal cual. Y con respecto a lo de la Semana Santa, de la pregunta con la que iniciaste esta charla, y en general se nos dice que hay que protegernos mucho, pero desde antes inclusive. Uh-huh. Porque en estos días se mueven, no es que bajan, pero bien, sí se mueven muchas energías densas, uh-huh, lentas. Ten en cuenta que en Semana Santa, a ver, que es una muerte. Claro. Pero nada más ni nada menos que de Jesús. Claro. Entonces, más allá de las creencias que uno tenga o no tenga, se vive una muerte. Y es momento muerte, de tristeza, exacto, mucho dolor. Tristeza, dolor, angustia. Pero además, si esto ya, fíjate, es como para analizarlo. Es decir, se murió, como dicen normalmente, el hijo de Dios o Dios, a ver. Sí, sí, sí, sí. Fíjate, a ver, yo lo puedo razonar que no es así, pero en la cabeza lo tengo guardado con eso, que era con lo que vos decías. Como ese patrón tan fuerte. Cómo nos enseñaron. Sí, sí, sí. Yo tengo una amiga que decía, a mí siempre me hablaron de la muerte de Jesús, pero nunca me dijeron que tal día era el día de gloria, de festejo, de vida, de que resucitaba. Resucitó. No, siempre, y que iban a la iglesia, los santos estaban tapados. Yo no sé si todavía lo tapan, pero... Ayer me preguntaban eso, la verdad que todavía no, en señal de luto. De luto, de luto, uh-huh, de muerte, de pérdida, y se vive todo eso. Porque es lo que escucha, es lo que ve, y eso que ahora más o menos en las radios... No es como en aquella época, pero, sí. Yo no estoy hablando de hace tantos años atrás, pero no. El Viernes Santo lo único que se escuchaba era música sacra. Sin ir más lejos, Elena, para complementar a lo que vos decías, el jueves, estoy mareada en los días, y hoy es sábado, fue el miércoles. Hoy es sábado, mañana domingo. Mañana domingo, hablando de eso, pero iba a decir el viernes, no. El miércoles me cruzo con un colega de otra radio y estaba amargadísimo porque tenía que trabajar el jueves a la tarde. Claro. Entonces dice, toda la vida no hice nada el jueves a la tarde. Claro. No quiero saber nada. Dice, ¿qué hago al aire, Silvia? Me dice, entonces yo me retrotraí a mirarlo y lo escuchaba. En un momento me perdí. No sé qué más decía, porque estaba muy molesto. Muy enojado, ¿qué? Y dice, vuelvo a escuchar esta pregunta cuando vuelvo en mí. Dice, ni sé qué música es la que se pone ahora. Dice, ¿viste? Y claro, esto. Y, sí. Y le digo, ¿y por qué no pones mantras? Y claro. Eso me dice, ¿qué es eso? Bueno, claro, porque es una. Le digo, pone mantras. Buen consejo. Porque antes, o sea, es cierto, daba, pero tan. Yo era chiquita y crecí escuchando radio en esos días, o la aprendía y me daban ganas de llorar, porque ay, esa sí, música sí. Era terrible. Sí, sí. Y hoy poner un mantra nos transmite otra cosa. Claro. Nos serena, nos eleva. Nada que ver. Mientras que la música sacra por ahí te da tristeza, te despierta, te toquetea todas las sí, tristezas. Las sí, tristezas. Las tristezas. Se pone el dolor, el miedo, porque la muerte, desgraciadamente, todavía da miedo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, se mueven ese tipo de energías en Semana Santa. Entonces, uno que si anda así con los pajaritos al aire, claro. Más vale protegerse. Que la protección la hacemos con quién, con San Miguel Arcángel, la armadura azul y el disco dorado en el plexo solar. Entonces, el disco dorado en el plexo solar, ¿por qué? Porque ahí está el centro de las emociones. Bien. Entonces, no me engancho con este tipo de emociones. Y lo vivo como tiene que ser. Mira, ¿viste lo que me decías hace ratito de que estuvimos hablando? Que no me acuerdo qué era lo que te decían a vos cuando era. Que a mí no me lo dijeron. Ah, que el diablo andaba suelto. Andaba suelto. El diablo en la. Sí, hay que. Me decían de chiquita, hay que portarse bien porque Jesús está muerto y el diablo anda suelto. Y hace de las suyas. Esa era una vivada de las madres para que te portara bien. Aprovechaban el momento. Bastante traviesa la Silvia. Pero sí, a mí no me lo dijeron, pero. Era más bonita. Pero sí, la cosa de que el día Viernes Santo es como que Dios no está ese día, es el día de que enseñan a un montón de cosas, bueno. Claro, cosas como energías muy negativas. Muy negativas. Entonces, y de baja de vibración. De muy baja de vibración. Aprovechan los de la otra polaridad estos días. Pero bueno. Por suerte, en esta cosa del equilibrio, cuando se mueven muchos de la otra polaridad, también se mueven las positivas. O sea, claro. Que seguimos siempre equilibrando. Pero como que hay que estar atento, cuidado y. Mi mamá, en ese caso, no me dijo no me decía lo de los viernes, pero sí que me cuidara los viernes porque era como que ella sentía, tenía cosas especiales mi mamá, ¿no? Pero que se movían cosas muy negativas, como que, a ver, ella tenía en su cabecita que habían más accidentes, que sucedían más cosas, más enfermedades, más, como que se aumentaba todo lo negativo. Entonces ella ya me decía que me cuidara. Bien. Pero que si salía fuéramos despacio, que si salíamos porque uno aprovechaba los 4 días y se iba. No sé, mi papá, llevan a Doña Prudencia, que no ocupa lugar. ¡Ay, bonita! ¿Viste? Pero siempre se escuchaba ese tipo sí. De cosas. Desde esa sabiduría antigua de los viejitos, sí, sí. Ya te lo estaban diciendo. Y de hecho, ¿cuánta gente ha perdido la vida en Semana Santa, no? Sí, porque se ha sí, ido. Hay, y si vos te fijas, estadísticamente hay más accidentes en estos 4 días. Es así. Está bien, la gente se moviliza más, o sea que hay también un poco de lógica. Tal cual, sí, sí. Y que quiere volver rápido, sí, porque tiene que venir. Quiere llegar a descansar. Sí, y el tema de que como son poquitos días, quiere aprovechar el tiempo. Se va rápido también, es verdad. Sí, pero sí se da, hay estadísticas que se da más cosas negativas. Quiero saber de este rayo violeta. Me enganché mucho en el tema del rayo violeta, ya que la gente ya entendió. Antes de cerrar, complemento lo que vos decías y entiendo el porqué. Me encuentro con una señora mayor y me dice: hace unos días tengo como angustia, esas ganas de llorar y no sé por qué. Y una persona de 76 años, y yo le decía que por ahí era la luna, que también saca la luna aparte, llena. Aparte, vos, ¿no?, fíjate. Se ha mezclado todo, ¿no? Se mezcla todo, más los eclipses. Los eclipses, sí. Nos ha dejado así como muy sensibles. No sé cómo estamos de pie. Habría que ver. Bueno, porque estamos preparados. Exactamente, nos están ayudando. Nos están ayudando, sí, justamente. Tal cual. Pero también hay que hacerlo a nivel consciente. Pero sí, luna llena, Semana Santa, los eclipses, el cambio de rayo, porque el rayo cambió el 21 de marzo. Y ese cambio, recordemos, esa angustia tiene un poquito que ver con, claro, eso. Es como, viste, ese estado de se vienen cambios y le tengo miedo al cambio y no sé qué va a pasar y me da angustia. Uh-huh. O sea, que tiene una razón de ser. Claro. Lo que hay que hacer es no darle demasiada importancia. Y llenarse de cosas buenas. Sí, o sea, sí, más bien me pongo a leer un libro, me pongo a centrar hacer la atención en lo lindo. Bien. Sí, me pongo a rezar, me pongo a meditar. Lo que más te haga sentir mejor. Lo que todo es válido. Perfecto. Todo es válido. Y concretamente acerca del rayo violeta, me recordaba, Elena, que hasta el 21 era el rayo verde, pero no es que se corta de un día para el otro, no, y no sigue unos y días más. Va a seguir un tiempito más. Como el violeta comenzó también antes. Ajá. Y ya se empezaron a sentir estragos de cambios. Me llegó mucha gente, porque, a ver, se van a hacer muchos cambios importantes karmáticos, digamos. Bien. Aprendizaje. Nosotros meditamos mucho en esto y yo pido que se haga no desde el padecer, sino desde el aprender. Uh-huh. Porque yo puedo cancelar karma desde las dos formas, aprendiendo o padeciendo. Uh-huh. Es decir, si yo no aprendo, por darte un ejemplo, a que no tengo que ser agresiva, y bueno, vienen y me pegan a mí. Alguien viene y me pegan. Apareció una pareja. Entonces, que me doy cuenta que me duele. Sí. Y digo, uy, pero esto duele. Ah, y eso es lo que te estamos diciendo. Claro. Pero ahí padecí el golpe. Bien. Eso es aprender o cancelar karma desde el padecer. Pero yo lo puedo hacer desde el aprender también. Sin, no hay que pegar. Sin dolor. Sin dolor, sin tener que padecer. Entonces, no hay que pegar. Ah, está mal paga, dejo de pegar. Punto. Lo aprendí, lo cancelé. O sea, ¿qué tengo que hacer, Elena? Yo puedo pedir cancelar karma sin... Sin padecer. Sin padecer. Aprendiendo. Si yo tengo que aprender o cancelar algo, vuelvo al ejemplo de no ser agresiva. Y bueno, lo aprendo sin tener que me tengan que pegar, sin tener que vivenciar una agresión. Un golpe, perfecto. Un golpe de... Te estoy dando un ejemplo. No, tal cual, pero tiene que ver a lo que hablábamos esta semana con Alejandro, porque habíamos escuchado como que hay cosas que vuelven, pero en realidad es porque vuelve, porque ya es tiempo, sí, de cancelar karma. Es la ley de karma, sí. Es como vos, fíjate, si nos ponemos a pensar que... Yo siempre digo que qué perfecta que es la creación, qué perfecto que es Dios. Sí, sí. Nos bajaron todo el rayo verde en el año anterior para que sanáramos. Uh-huh. Y entonces ahora, ya sano, lo revertimos. Y eso más es lo perfecto. Y eso más es lo consciente. Perfecto. Porque yo, a ver, por decirte algo, me llevo mal con alguien, me separo, por sí, decirte sí, algo. Sí, sí. Pero no aprendí lo que yo tenía que aprender con esa persona. Y me voy a juntar con 10 más, con los que finalmente voy a tener que aprender con alguno. Claro. Entonces más vale aprendo con el que ya conozco. Claro. Y no tengo que seguir padeciendo lo mismo. ¿Se entiende? Me parece maravilloso. Entonces es sano, por eso el verde. Sí, sí. Sané, ahora revierto, pero ya sano. Entonces, ¿qué me aseguro? Que no voy a tener que vivir las mismas cosas, porque ya las sané. Claro. Ahora las revierto. Uh-huh. Por eso te estaba diciendo, me aparecieron muchas personas con problemas de separación. Pero esas separaciones que vos decís, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? De la pasó nada. De la nada. Pero que no están mal entre ellos. O sea, uh-huh. Como que el rayo violeta empezó a actuar desde antes que se empezara. Sí, y muchas me quedé tildada por lo que decías, sí. Que realmente ya, por ejemplo, en enero... me enteré de parejas que ya no es, pero de la nada, o sea, dejar de ir. Sí, sí. Decir, sí. No te sí, veo más. No, en el caso sí. De los novios, por supuesto. Un esposo no. ¿Y esposo también? Sí, y con chicos. Y, uh-huh. Y vos decís, bueno, qué sé yo, esto es producto del. Porque, a ver, si nos vamos al tema pareja, hay que recordar que tenemos varias. Tipos de pareja. Sí. Está la kármica, que es con la que yo me junto a pelear y a aprender algo. Ay, recordame eso. Esa es la kármica. Y está la dharma. La es con la que yo vengo a aprender cosas. Uh-huh. No siempre son tan lindas. O, es decir, no es la mejor pareja, obviamente, porque vine a aprender. Me junto con una persona a aprender. Sí. Pero además de ahí se desprenden dos. Las que tienen igual nivel de evolución y las que tienen distinto nivel de evolución. ¿Y cómo las es? De distinto nivel de evolución tienen que terminar sí o sí o sí o sí. Ajá. Las que tienen igual nivel de evolución pueden, después de mucha pelea, convertirse en una dármica. Ah, bien. Y a veces ese aprendizaje lo hacen con otras parejas y después se vuelven a juntar. Ah, mira. Pero ya como dármicas. Claro. Que es la pareja ideal. La dármica. Esa es la que hay que pedir, es la chicas. Sí, es la que hay que pedir. La perfecta, porque la gemela es la otra perfecta. De esas names. O sea que tenemos cuatro clases de parejas: la kármica, la dármica, la gemela. Pero dentro de la kármica tenés la de igual evolución y la de distinta evolución. La de distinta evolución nunca vas a poder llegar a nada. Ajá. Pero con esa se termina sí o sí. Tiene que, es más, a ver, ¿por qué con distinto de nivel de evolución? Porque suponete que vos estás... Nosotros al tema de la evolución lo tomamos como una gran escalera, ¿está bien? Sí. En esa gran escalera estamos todos en nuestros distintos niveles de evolución, que son los distintos escaloncitos. Sí. Suponete que vos estás en un escalón 15 por tu nivel de evolución. Siempre hay gente que está más arriba... Pero también hay gente que está más abajo. Estaría bueno que estuviera en un piso 15, ¿no? Claro, y en una de esas estás en un 20. ¿Quién sabe? Total, no nos escucha nada. Nadie nos escucha, podemos ponernos ahí en el escalón. Claro. El tema es que si vos estás juntada, unida, casada, en el estado no importa que estés, sí. Con uno de la evolución 5, hecho una vez que se hizo el aprendizaje entre los dos, esa pareja sí o sí tiene que terminar. Pero ¿quién se va a dar cuenta? Vos que estás en el 15. Ah. La persona que está en el 5 no se da cuenta. No lo vio nunca. Pero también te tenés que dar cuenta que no puedes seguir con esa persona. Y si te diste cuenta y no lo haces, empezás vos a generar karma. ¿Por qué? Porque le estás impidiendo a esa persona que está en el escalón 5 a que haga su propia evolución con una pareja de su escalón 5 o 6. Claro. Y que los dos juntos suban, ponele a un 7. Claro. Le estás impidiendo que hagas esa evolución. Uh-huh. Porque en realidad la que se da cuenta sos vos que está en el 15. Y no termina. Y además, si por una cuestión de comodidad, por una cuestión de, qué sé yo, de lástima, ponele. Eso. No lo haces, no se separan. Pero le estás impidiendo a que ese personaje del 5 evolucione. Por creer que lo está cuidando y al final... Sí, y a veces por comodidad, ponele. Uh-huh. Hay de las dos, o sea, hombre, mujer, por supuesto, pero te doy un ejemplo. El hombre... que por su evolución ya tiene su otra pareja, otra, no sé si familia, pero ponele, tiene otra historia. Sí. Pero tiene la mujercita que le lava, le plancha, le cocina, sí. Le tiene la casa limpia y le tiene todo hecho. Entonces eso es comodidad, porque él ya está haciendo otra vida. Claro. Ya tiene su otra pareja, otras relaciones, otra... pero les resulta cómodo tener a ese otro personaje en ese escalón 5 que le lava, le plancha, le cocina, le... ¿Se entiende? Sí, entonces, clarísimo. Al no permitirle que ese ser sea libre para buscar su pareja de 5 o 6, está impidiendo su crecimiento y eso te genera karma. Claro. Al que está en el 15. Al que está, exacto. Bueno, entonces son la kármica, que es la de igual evolución, la de distinto nivel evolución. Claro, son dos casos. Son dos dentro de la kármica. En las dos venimos a pelearnos. Solo bien, que en el caso de igual de evolución tenemos la posibilidad de convertirnos en dármica. Perfecto. ¿Está? Con el tiempo. Sí, después de muchas peleas. Después de muchos garrones. Más, y yo conozco varios casos. Ajá. Están tan enredados en el enojo y en enfrentarse, sí, que a veces tienen que separarse, porque ya no hay vuelta. No hay vuelta. Y separados, y hasta forman distintas parejas y todo, después vuelven a juntarse. Yo conozco como tres casos. ¡Qué lindo! Vuelven a juntarse, pero ya como dármicas. Uh-huh. Es hermoso, te ¡qué digo! Bonito, la verdad. Ya como dármicas. Ya dejan de pelearse y ya entran. Uh-huh. Y bueno, y la dármica, que son las parejas complemento. Eso es lo que... explícame un poco más de la dármica, ya que estamos. La dármica ahí es una de las parejas perfectas. Más bonita. Pueden ser de distintos... O sea, generalmente son de distintos rayos. Pertenecen, uh-huh, a distintos rayos. Por ejemplo, un azul es el loco de la guerra que sale... Viste, no le interesa nada. Y sale hacia el frente. Pero un rayo rosa, un rayo blanco es amor, es armonía. Entonces se juntan. Entonces, el loco de la guerra del azul le dice al otro, dale... defendete, salí adelante. Ajá. ¿Está? Pero la otra persona, que es armonía o es amor, le dice, para la mano, para un cachito, no vas tan por eso es como que se complementa. Es el complemento perfecto. Qué bonito. Mientras que las gemelos, sí, tienen que ser de igual rayo y, ajá, de igual evolución. Son, es mi otra mitad, es mi media, ajá, naranja, es mi otra mitad, por eso se le llama alma gemela. Se produce cuando salimos del plano de Dios, cuando vamos a la parte de los rayos, tomamos todas las virtudes de un rayo determinado y ahí el átomo se divide en dos. Uh-huh. Igual que en los gemelos, o sea, ajá, como se da en los gemelos, sí, por sí, eso sí, son idénticos. Tal cual. Y se hace la división para que sea más fácil la evolución. Entonces siempre nos estamos esperando. Todos tenemos nuestro gemelo. Pero Elena, alguien me dijo, desasname si es real o no, que el alma gemela no siempre es una pareja. Puede ser tu mamá o no. ¿Es cierto eso? En este momento, bueno, en este caso estamos hablando de las parejas. De las parejas, pero sí. En este momento los tiempos están tan apurados que sí, pueden haber venido como amigos. Ajá. O pueden haber venido como padre. Siempre... masculino, femenino, digamos. Ah, bien, bien. ¿Está? Bien. Pero pueden, sí, como hermanos, como amigos, como padres e hijos, en estos tiempos más que nada, porque se están apurando los tiempos. Uh-huh. Como que de arriba nos están apurando y nosotros seguimos con la pachorra. Con la pachorra. Que pachorra no te ya, alcanza. Ya no saben cómo darnos con un hacha y nosotros la... Dale. ¿Y será? Sí, porque los interrogantes siguen dando vuelta. ¿Cómo? Claro, qué lindo saber, sí, esto de las parejas. Escucharon ustedes que tantas veces nos dicen, quiero saber por qué sigo sola o solo, o cómo tengo que pedir. Y bueno, la idea es que vos pidas. Sí, uno cuando pide tiene que pedir la pareja perfecta, porque puede suceder que la gemela esté claro, esperando. Ajá. O puede ser que venga la dármica. Bien. Nunca hay que pedir la kármica, obviamente. No. De última. Ni por error. No. A ver, la si... kármica es con la que hemos venido a solucionar cosas. Bien. A pelearnos. Y ya mucho, que estamos tratando de saltear tiempo, porque está todo rápido, sí, salteemos la kármica, dice. Es que a esta altura seguro que ya todos hemos tenido una, dos, tres parejas, sí, acá. Porque sí, aquí estamos hablando de los novios, de las parejas, sí, del marido, toda forma de pareja. Pero ¿sabes qué? Es que me Elena, querida, me viene tan bien porque muchas chicas... ¿Por separar de Alejandro? No. Toco madera. Es no, tu muchas pareja dármica. Yo digo que sí, porque también, o sea, me siento identificada con mucho de lo que has dicho, o sea... Sí, seguro. Uno ha transitado un camino. Sí, entonces seguro. Dejamos ya de los golpes y está bueno, otra etapa. Sí, no, a esta altura ya basta. Ya basta. Entonces sí, es pareja dármica, pero no, muchas amigas inclusive, gente en la familia que porque le ha pasado empezar el año y decir, y hasta, ojo, terminar el año pasado, y que de la nada, o sea, es que me di cuenta que no, y estaban transitando un noviazgo importante. Claro. Y sí, viene a responderme lo que vos me estás diciendo. Y en la otra lugar que se está notando mucho es en el trabajo. Mucho cambio, cambios de jefes, cambios de trabajo, cambios de lugares. Pero mucho, mucho. Y también así, y se quedan heladas. Entonces yo les digo, deja que todo fluya, porque es probable que aquí está interviniendo el rayo violeta. Pedile a Portia. Portia es la maestra de los giros karmáticos. Que yo, ya no, yo ya la anoté por ahí, a Portia con H. Portia es de los giros karmáticos. Entonces, cuando a mí se me presenta algo así, si yo le pido a Portia, que es el rayo violeta, obviamente, si tiene que ser, en el actúa Portia y sale todo tan fácil y tan lindo, porque en realidad es tu cambio. Claro. Se te va a dar sí o sí. El tema es que desde los miedos, desde tanta cosa de la incertidumbre, la ansiedad, el porqué, los apegos. Estoy apegada a mis compañeros. ¿Cómo me van a sacar de mis compañeros y de mi lugarcito de trabajo? Verdad. Yo puedo interferir y mucho y además entorpecer mi propia historia. Claro. Mientras que cuando yo me encargo a Portia y le pido, mostrame, me muestra, me sale todo muy fácil y el cambio se da en 24 horas, pero sin padecerlo. Ay, sí. Bueno, eso es que... ¿Te das cuenta qué importante que es? Sí, sí, sí. A ver, yo hice el 21 una meditación para alinearnos con la nueva energía, porque cuando uno se alinea ya con las nuevas energías, es como que ya entra y ya está. Bien. Ana Celis, por ejemplo, te pone el ejemplo, es como una calecita. Viste que si vos te querés subir y le pifiaste a la subida, sí, la calecita te arrastra, sí, y te lastimás, te haces, bueno, bolsa. Sí, por no decir otra cosa. Otra cosa. Bien, pero cuando vos te subiste, empezás ya a rodar con la calecita y vas feliz con los caballitos, con la... con todo, claro. Bueno, más o menos esto es así. Si vos te resistís a entrar a la nueva energía, te va a pasar como subir a la calecita, pero te va a arrastrar porque no te subiste bien. Porque la energía, te guste o no, te guste o no, está. Está. Está, está. Entonces, mientras que si vos te alineás con la nueva energía, es como subirte y ya pasarla bien. Fabuloso. Y todo te va a ir, te va a resbalar bien, digamos. Pregunto, eso fue el 21. Sí. Hoy, ¿puedo hacer una meditación para alinearme? Hoy, mañana, pasado. Y las veces que haga falta. Hasta el 21 de marzo del 17 tenés tiempo. Y sí, porque hay gente que a lo mejor no se entera hasta el 20 de marzo. Sí, ese es el problema, que hay veces que no le doy la importancia o por ahí lo desconocemos. Exacto. Hoy nos estamos enterando. El tema es que la gente que o la ignora la energía, o porque la desconoce, o porque qué sé yo qué, y es la gente a lo mejor que hace todo en diciembre. Claro. Sí, es preferible ir haciéndolo desde ahora, de a poco, sin padecer. Exacto. Esa pues es, estoy allanando el camino. Esa es la diferencia. Entonces, hagámoslo. Claro. No lo duden, sí. ¿Se puede hacer tranquilamente y con la intención, con el poder de la intención, pedirlo? ¿O hay alguna receta para hacer esa alineación? Yo lo hice a través de una meditación, pero acordate que los maestros no necesitan de demasiadas cosas. Si yo pido, quiero alinearme con las nuevas energías, aunque no me acuerde bien quiénes son los maestros, aunque ya está, yo cerrar cinco minutos los ojos y de pedir que me alineen con las nuevas energías, aunque no me acuerde de los maestros, aunque no me acuerde. Se lo estoy pidiendo hasta mi mismo ángel. Sí. Puedo trabajar con los ángeles. Tal cual, sí, sí. Eso va para, no, vos, no, para Doña Rosa, que quizás dice, pero es que yo no sé cómo hacer. No, sí, tal cual. Es fácil porque todos los maestros saben. A ver, aquí es el libre albedrío, Silvia. Sí. Entonces, cuando yo digo, ay, quiero alinearme con las nuevas energías, yo estoy dando el libre albedrío para que ellos actúen. Y ya está. Ya está. Perfecto. Es así de fácil. A veces la meditación es muy hermoso vivirla, porque es como afianzar un trabajo, tal ¿cierto? Cual. Como sellarlo con más fuerza, con más sí. potencia, y me sirve a mí para calmarme, serenarme y tomar empuje. Es que es lo que va empuje. A suceder, cuando yo me alineo es lo que va a suceder. Bien. Ya está. Perfecto. Bueno, mucho me has dejado hoy. Elena, por favor, te has venido afilada, ¿eh? Entre lo que hemos hablado antes y al aire. Lo del aire fue espectacular. Espero que a todos les haya llegado tanto como a mí, porque realmente podemos cambiar. Ya no es tiempo de decir, ay, mira lo que me mandó Dios. No. Olvidémonos de eso. Sí. Esas palabras sabias. Es que es sí, real. Es tiempo de, no. Yo comando mi vida. Sí. Y Dios, como mi padre, quiere que me vaya bien, que sea feliz, que viva sana. Entonces tengo que revertirlo. Y la manera, por ejemplo, puede ser, si te quedó, cancela karma. Sí. Sin padecer, aprendiendo. Sin padecerlo. Se puede pedir. Aprendiendo, nada y más. Y es así, sí. Pidamos. Que en realidad, también estaría bueno pedir, por ejemplo, la sabiduría para poder ver. Es como un complemento, digamos. Uh-huh. Cuando yo veo es cuando yo puedo. Si yo no sé lo que hay detrás de la puerta, mal puedo uh-huh. ir a hacer lo que yo tendría que hacer. Mientras que si yo veo qué hay detrás de la puerta, ahí voy y me pongo a trabajar con lo es que verdad, hay. Es verdad, sí. Entonces sí. Se puede pedir sabiduría y pedir con el rayo violeta que lo que yo tenga que cancelar lo haga desde el aprendizaje y no tener que padecerlo. No desde el cuando dolor. Lo padecemos, sí, cuando padecemos, Dios no quiere que padezcamos, digamos, ni Dios, ni los ángeles, ni los maestros. Si padecemos es desde nuestra ignorancia o desde nuestra somos testarudos o porque nos gusta sufrir. Claro. Ay, también existe, viste, así como existen las adicciones a la droga, al alcohol, sí, también a sufrir también existe. También. Sí, la verdad que sí, hay gente que le gusta estar. Y bueno, al que tirada. Le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Quizás se vaya sufriendo, nada más. Obvio. Porque sí, va a ser cual. Su propia lección. Tal cual. Y voy a cerrar diciendo que como lo dije recién, pueden pedirles a sus ángeles. Y este es un curso que muchos de ustedes han estado pidiendo y esperando. Quizás lo vamos a recordar y ampliar, porque tampoco vamos a tosigarnos con tanta información ahora. Pero se viene un curso de ángeles. Se viene el 6 de abril, miércoles 6 de abril a las 6 de la tarde. 6 de abril a las 6 de la tarde. Nosotros lo vamos a ir recordando inclusive el sábado que viene. Me ha dejado tan mareada que estoy cambiando la fecha. El sábado próximo, el 2, dale. Vamos a estar hablando de esto. Ay, te agradezco. Afianzando todo esto porque me parece de maravillas trabajar con los ángeles. Para sí. eso están. Para eso están, sí. Para que los sí. ocupemos, ¿verdad? Sí. Tal cual. Y sí, el sábado que viene estamos en el Uritorco. ¿Nos vas a acompañar desde allí con Anacelis? Dale, les mando toda la luz desde allá. Por favor. El Uritorco es el chakra coronario del país, así que es como el centro energético más poderoso que tiene el país. Así es. Y ya Anacelis viene 23 y 24, así que viene movidita la cosa. Igualmente, concédeme una cita en lo posible con ella. Dale. Si no se puede aquí, me voy dale. Para allá. Dale. Hacemos depende un de si ella viaja como siempre ha pensado o quiere venirse el viernes, yo el sábado te la traigo. Dejamos que el universo acomode. Y si no, será te haces una rimadita y me encantaría. Me sí, encantaría. Anacelis tiene mucho cariño con ustedes. No, es mutuo, le digo, es como esa maestra que va acomodando y aclarando mucho sí, un camino. Sí. Así es que de verdad que me gustaría, se lo digo al universo ya para que acomode todo lo que tenga que acomodar. Dale. Qué trabajo. Por ahí diciéndolo al aire así llega más alto. Mucho más rápido, claro. Te agradezco inmensamente por todo, la Elena. La agradecida soy yo, me encanta estar con vos. Me encanta estar acá, la verdad, disfruto mucho. Y sos bienvenida, porque nos dejas mucho cada vez que venís, así que hasta alegría. Ah, sí. Hasta alegría, porque entendí que no hay que estar golpeándose el pecho ni tristes para aprender. No, tal cual. Una época en la que creía que había que estar así, serio, ¿no? Sí, Sí. No necesario. Yo un poco de ser, por eso incorporé la alegría en todo esto, porque yo también me crié en esto de que si tenías que ser espiritual, había que ser serio. Uh-huh. Y en realidad, una de las cosas que se me quedaron muy grabadas de Anaceli, que los ángeles son alegría. Son alegría. ¿Por qué? Porque son energía de amor. Y en el amor es la alegría lo que... Entonces, me incorporé mucho el tema de enseñar esto, pero desde la alegría. Y queda bastante más rápido, diría, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, creo que sí. Pero también sacan esa cosa de la formalidad, sí, que es lo espiritual. Sí. Viste que en la iglesia no se podía... Está bien, hay una cuestión de respeto, sí. Pero fuera de lo que es la iglesia no tenemos por qué todo lo espiritual. Ni es por mi culpa, ni es porque que tenemos que llorar. Exacto. Así que sí, bueno. Que así sea, que podamos incorporarla a nuestra vida también, la alegría. Te agradezco inmensamente y nos encontramos en cualquier momento, lo vamos a dejar. En cualquier momento. Está lanzado al universo, así que vemos. Vemos. Gracias. Vengo con Anaceli. Claro. Gracias que sí. A ustedes, Silvia, Alejandra, siempre tan amorosos. Cerramos con autoconocimiento, con Elena, y un gracias para todos ustedes que están hasta este momento. 9 minutos han pasado de la 1 de la tarde y aquí estamos en vivo todavía.